Control. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de razón! La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en Nerfasca. Todo el mundo es tonto a moverlo. Somos Ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Ya está aquí ya la juventud que viene rebrotando. Rebrotes everywhere con un punto claro de inicio. La juventud baila, la juventud se divierte, la juventud no se entera. Así que todos listos y preparados, que en cualquier momento llega el coronavirus otra vez. Buenas tardes, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy estamos arrancando con una señorita que acaba de lanzar un nuevo proyecto llamado Black Rose Maze, del cual estamos escuchando el sencillo adelanto, In the Dark, en la oscuridad. Y esta señorita es ni más ni menos que la canadiense Rosa Lariquiuta, finalista del concurso La Voz, en su versión canadiense o en su versión francesa, no lo tengo muy claro. Igual lo hacían desde Francia y claro, como en Canadá se habla también francés, pues les valía permitirlo. El caso es que la muchacha llegó a la final, no ganó, pero le ha servido para ser reconocida internacionalmente a la hora de las cosas del rock and roll. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que te da la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock y más todavía en Juernes. Y ya tenemos a la escucha un montón de ternascas y ternascos y unas cuantas y unos cuantos que nos saludan y nos indican que precisamente ahí están, en directo live. Quique Maiden del podcast Rock Entre Amigos, que si lo queréis escuchar en directo en asaltomatarradio.com, pues sí, el domingo de buena mañana os despertáis, os ponéis nuestra emisora y ahí estará sonando Rock Entre Amigos a las 8. Saludamos también el Zaragoza Style Rubén. También tenemos a la escucha desde Madrid al Chetos. Fiel a la cita también, como cada mediodía o primera tarde, Ana Sánchez desde Lorca. Silviña tampoco falla nunca y la tenemos desde el macizo galaico dando caña. Tenemos también a nuestro querido ternasco desde la Argentina, Diego Brogi. Bueno, pues si también nos saluda por aquí Manuel. ¿Qué pasa, Manuel? Manuel, cantante de los Sexe Homo. Más saludos. Pues mira, otra vez cruzamos el charco. Ahora nos vamos hasta Chile para saludar a Carlos Bouza. Boza, no Bouza. Nos acercamos nuevamente hasta la provincia de Zaragoza para saludar a Eli Creator. Y por aquí aparece el Nafarroa Pride con San Hammer de Murchante y Félix desde Tudela. ¡Wow, yeah! Y nosotros pues, nos vamos con la primera sección del programa, la noticia tonta, que hoy vuelve a dar título al episodio número 200, bueno, da título al episodio número 263 de Pequeño Ternasco. Vamos a ver, Rosa, ¿qué tenemos por ahí? Sammy Hagar. Sammy Hagar está dispuesto a morir por reactivar la industria de la música en vivo. Hola, ahí le acabamos de facilitar la petición, ¿eh? muerto matado ya. Vamos a ver lo que nos cuenta. Hemos titulado a este programa Sammy Cristo Hagar, ¿eh? Que parece que venga aquí a morir para extender la redención entre todos los habitantes del planeta, ¿eh? Sobre todo entre los habitantes del planeta que gustan de la música en vivo y del rock. Dice así el ex Van Halen: me sentiré cómodo tocando en un concierto antes de que haya una vacuna. Si está disminuyendo el contagio por el virus, se refiere, y parece que va a desaparecer. Voy a hacer una declaración radical. Esto es difícil de decir sin agitar al personal, pero sinceramente yo preferiría enfermarme o hasta morir si eso es lo que se necesita. Leído así, pues parece que quiera sacrificarse por lo demás. Nada más lejos de la realidad. Mientras la gran mayoría de los artistas reconocen que la salud pública es lo primero, Sammy prefiere que la gente muera para salvar la situación económica de su país, de los USA, ya que añade: tenemos que salvar al mundo y a nuestro país de esta situación económica que matará más personas a largo plazo. Preferiría ver a todos volver a trabajar. Algunos de nosotros tendremos que sacrificarnos por eso. De acuerdo. Moriré por mis hijos y mis nietos para tener una vida cercana a la vida que tuve en este maravilloso país. Otro de sustanciado, vamos de sustanciados en de sustanciados, ¿eh? Ayer el Bumburi y hoy este, que se alinea con las chorradas del presidente pato Donald Trump. Pues para decir estas gilipolleces, Sammy Hagar mejor guarda silencio. Que precisamente es el título de la canción que estás escuchando, Silence. Un tema que nos sirve para ilustrar esta noticia del gilipollas de Sammy Hagar, un tema que es el anticipo del álbum debut de este trío de mujeres de distintas nacionalidades encabezadas por la kazajistaní Ayn Almaz, que se llaman Dorja. Ese álbum debut es el Gemini, realmente lo que acaba de hacer es salir a la venta y estás escuchando ese primer single que, como te he dicho hace breves instantes, se llama Silencio. Silence, Sammy Hagar, copón. Y lo estás escuchando. Este tema nos lo ha hecho llegar Silviña, que no se me olvide. Y lo estás escuchando aquí, en tu podcast en riguroso directo, en tu recto, que se emite a las 3 de la tarde, de lunes a jueves, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Desde Zaragoza, ciudad heroica, ¡en moral! Otro saludico, pero esta vez para la lata, para nuestra ternasca de Barcelona, Alma Catalonia Crew. Dice Rubén Oteo, dice, como Sammy Hagar es gilipollas, por eso es la noticia tonta. Muy bien, compañero. Aparece el Logroño Power de la mano de nuestro ternasco Diego. Y Silviña nos previene de que el tema baja increscendo. We'll be right back. otro que tampoco falta la cita es Eli de los Ratones Colorados, banda asociada de Asalto Mata Radio Rock.com y seguidor de Pequeño Ternasco a muerte. ¡Aupa! Mira, mira, mira, mira, quién nos saluda por aquí, la people de la Asociación Esperanza. ¡Aupa! Que nos están nos mandan una foto ahí todos con los dedos para arriba, esos Horns Up. Por cierto, Horns Up, estreno de programa hoy en Asalto Mata Radio Rock.com, justito detrás nuestra. Y más Zaragoza está, y tenemos por ahí también escuchando a Luis Pablo. ¡Aupa, compañero! Escuchando las canciones no aptas para los metal cuñados, las metal pacas, las metal amebas en general. Esta gente que está sonando se llama La Morte, y el título de la canta que disfrutas es Adam. Noisecore Sludge Metal desde Sevilla, con esta formación que acaba de estrenar este single, incluido en un split compartido que hará que le salga espuma por la boca a las metalamedas. ¡La Morte, Adam, sonando en Pequeño Ternasco! ¡Wow, yeah! Oye, un sludge metal o noisecore, pero con unos claros tintes e influencias flamencas, ¿eh? No está nada mal cómo suena esta gente, sí señor. Ahí está, SD es Catalonia Crew. Ayer te echamos de menos, pajarel. Francisco José, buenas noches. José Francisco. José Francisco, perdona. Había entendido Francisco José. Perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Puta madre. José. Venga, nos vamos hasta Argentina. Con esta gente que se llaman Ruma Hoy y que hacen metal pirata. Me la pone dura, me la pone muy, muy dura. Este tema que escuchas se llama Cowboys from Sea, los vaqueros del mar. Pues cuidarán vacas marinas, ¿no? Y es el adelanto del segundo trabajo de estos enmascarados de los siete mares. Time to Party es el título de ese nuevo disco. Ruma Hoy. Escúchanos hoy, no mañana. Ese hija ha molado, les ha quedado auténtico, sí señor. Sí. Y Eric Perro Loco, que nos dice, nos manda un grobo enlatado. O sea, que nos va a escuchar vía podcast, al igual que Javi Truman, Logroño Power. ¡Yeah! Y a Silviña le están molando estos argentinos. Pues muy bien, me encanta. A poner la guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Pues comentaba Rubén que los anteriores, los Rumahoy, le sonaban a folk escandinavo. Pues mira, estos sí que te van a sonar a folk escandinavo, seguro. ¡Son los Ensiferum! Los folk metaleros fineses con nombre de medicamento alumbrarán el próximo 10 de julio nuevo álbum. Llevará por título Talasic, y el cual estás escuchando ya el sencillo anticipo que ofrecen. Un tema titulado Ron Mujeres Victoria. Muy, muy, muy feminista este título de la canción. Ron Woman Victory, Ensiferum.

Me está comentando por aquí Eli que el casting que le hicieron a... no sé si a Graham Bonnet, a Jolin Turner o a quién, o a Roger Glover. Bueno, que Graham Bonnet siempre ha sido muy grande y una bestia cantando. Sí, señor, completamente de acuerdo. Y se mantiene, ¿eh? Se mantiene. Pasada. Minuto más, minuto menos. Oye, que nos hemos dejado ya de noticias del coronavirus, ¿eh? Ha sido volver a... o sea, volver no. Hace días, ¿no? Que no hablamos sí, de... Hace tiempo. Está bien esto. Llegamos con las bizarradas, vamos a por esos titulares, pero era algo que se ya, la nueva normalidad, ¿eh? La nueva normalidad que ya nos invade. Venga, vamos a por esos titulares. Roxa Rosa. Se hace rico al vender dos rocas por casi 3 millones de euros. No está mal, no está mal. Dos rocas, 3 millones de euros, pues ya voy yo con un carro lleno. Pagamos el alquiler de una furgoneta y nos forramos, ¿eh? Aquí fuera tenemos unas rocas preciosas. Bueno, volcánicas que te pedes Mercedes. Saniniu Laiser, un minero de 52 años, halló las piedras de 9,2 kilos y 5,8 kilos hasta la fecha, las más grandes encontradas en el país de este preciado mineral de color azul que fue descubierto por primera vez en los años 60 del siglo pasado, la tanzanita. Ya sabéis, esa roca que es la única que puede vencer a Tarzán. Yo creía que sería la hija de Tarzán. La hija de Tarzán, la tarzanita también. Claro. Sí. Evidentemente estamos hablando de Tanzania. Dos quilates de este mineral, unos 400 miligramos, tallados y de la mejor calidad, pueden llegar a valer hasta 600 euros en el mercado de piedras preciosas. Pues aquí tenemos la aragonita y no le sacamos ninguna. Tanzania tiene la tanzanita, nosotros tenemos la aragonita y no le sabemos sacar aquí... nada. ¡Las perras! Que somos muy tontos. Somos muy torpes. Somos tan torpes que encima la aragonita ni siquiera es de Aragón. Porque la primera vez que se descubrió este mineral fue en Molina de Aragón. Guadalajara. Por no haber, no hay ni yacimientos. Se nos fueron de Aragón. Nada, la descubrió un sueco o de donde, no sé dónde era. Claro, ¿dónde estamos? ¿En Molina de Aragón? Aragonita, claro. Claro. Aragonita o Aragonito, de las dos maneras. De las dos maneras se le dice que esa, claro, de piedra preciosa no tiene nada porque es básicamente yeso. Para hacer yeso. La utilizan mucho para hacer terrazo. Para hacer baldosas y tal. Para eso se usa mucho. Tras el sorprendente descubrimiento, el Ministerio de Finanzas y el Banco de Tanzania decidieron comprar ambos ejemplares por su singularidad. Saniniu Laiser dijo: quiero construir un colegio y un supermercado cerca de mi casa para no tener que andar no, con el dinero recaudado y así ayudar a la gente con menos recursos que no puede escolarizar a sus hijos. ¡Sí, señor! Entre sus buenas intenciones y que hablamos de metales, este hombre es digno candidato a entrar en los hermanos del metal. ¡Hala! Con los Brothers of Metal, para que no se nos quejen los metal cuñados. ¡Va! Lo que escuchas es el nuevo sencillo extraído de Emblas Saga, el nuevo trabajo de los true metaleros suecos Brothers of Metal. Y la canción en cuestión se titula Hell. Mira que estábamos diciendo que no hablábamos de coronavirus y ahora Hell. No, Hell con H, que no me he molestado ni en saber ni en traducir qué quiere significar. En fin, los Brothers of Metal sonando en Pequeño Ternasco. Venga, las Metal Pacas y los Metal Pacos, todos a bailar. Ah, mira, mira, que sí, lo que comentaba antes Ellis del casting que le hicieron para fichar a Graham Bonnet en Rainbow, que se ve que se lo llevaron a unos estudios por la Antártida, ahí cerquita de casa, para cantar, para hacer la prueba de cómo cantaba, y solo abrir la boca ya los ficharon. Y claro, Graham flipó y dice, tanto viaje para cogerme, para esto hay que venir hasta aquí, cago en Dios. Y Silviña nos dice que el macizo galaico es de granito, que si quiere que se lo venden a los de Tanzania para que la adoquinen entera. Of the living, she will claim your soul. The mistress of the void, with your death in her mighty grasp. When your path is at its end, goddess of the underground, who's to blame for the pain of the wicked? Here bound in her lonely crown. Chicos, lo didácticos que tenemos hoy a la tribu Ternasca. Oye, ahora nos cuenta Rubén que dice Hell en sueco es hola. Y ahora me doy cuenta que sí que lo había buscado en el traductor de Google, pero no me acordaba. Y dice es hola como eu es hola en aragonés. Eu es hola y au, adiós. Bueno, y en galego, Hell es es. Y ey, eu, es yo. Madre mía, qué follón. Hala, ya vale de idiomas que me estoy volviendo loco. Vamos a por la siguiente bizarrada. Roxa Rosae. Suben una petición para que Dios nos lleve pronto. Ay, que me lleve pronto. Te das un 2020 de COVID y terremotos, pero solo las firman 29 personas. Sí, hombre, sí, la gente tiene una gana loca de morirse, no te jode. Hostia, hostia, cuánto espabilado. Muchas personas tenían un buen augurio en con estos 365 días de 2020, porque es una cifra redonda y además implicaba un cambio de década, aunque este debate todavía existe. Pero ya sabemos todas y todos, porque lo hemos sufrido en nuestras carnes, que no ha sido así. Este 2020 ha traído la mayor pandemia mundial en la historia reciente, con más de 9 millones de personas contagiadas. Y a ellos se le ha sumado un terremoto en México hace escasos días, en Oaxaca, por cierto. Un saludo para todos los seguidores de Asalto Mata Radio Rock de Oaxaca. Un terremoto de 7,5 en la escala Richter, cuidado. Por ello, una persona ante tamaña cantidad de desastres, una persona ha creído oportuno publicar una petición en la página change.org, en la que se solicita que ya nos lleve Dios, que ya vale, ya vale. Este 2020 ha estado muy gacho. Esta es una petición para que nos lleve Dios de una vez y no tengamos que estar aquí padeciendo en este mundo de sufrimiento y lamentación. Esta es la petición. Pero a pesar de que se había puesto un target facilito de 100 personas, no ha conseguido ni una tercera parte de las firmas que necesita. Parece claro, pues, que el personal está muy a gusto estando como está, con terremotos, pandemias, huracanes y lo que haga falta. Quita, quita. Déjate de firmitas, que estoy mejor así. Yo estoy mejor así. Yo estoy mejor si estoy vivo. Estoy vivo. I am alive. Que es el segundo adelanto de lo que será el decimotercer trabajo de los Magnus Carlson, Matt Sinner y compañía, de los Primal Fear. Esto es un poco como los Rage, que tampoco nunca fallan, o sea, a lo nuestro que no funciona, venga. Traya, traya, traya, traya, traya, traya. ¡Opa! Cágate lo que nos cuenta Eli. Dice a John Marín de losmejoresrock.com, que vive en México, le ha pillado al lado, que estaba entrevistando a Ratones Colorados por Skype unas horas antes y que fue muy, muy, muy jodido. Pues no, hombre, 7,5 la escala Richter, es que eso tumba todo lo que haya por ahí, Evidentemente le deseamos que esté perfectamente al bueno de John Marín y también un saludo para nuestros compañeros de losmejoresrock.com, grandes. Ahora, que también te digo una cosa, ¿eh? Ahí en México están muy preparados para los terremotos porque los tienen constantemente. Esto, uno de 7,5 en España. Sí. Lo que no ha tirado el coronavirus lo tira el terremoto, ya te digo yo que sí. Pues estamos llegando al final de la semana ternasca. Mala noticia, pero tengo buenas noticias también. Normalmente los jueves os recuerdo que detrás nuestro solía venir el programa Rock Nación con nuestro compañero de Martínez Mora desde León. Bueno, pues Rock Nación ha pasado a poder escucharse en riguroso directo todos los sábados por asaltomatarradio.com de 8 a 10 de la noche. Buena noticia. Ya sabéis que a mí el directo es lo que más me pone. Pero tenemos más buenas noticias. Os he comentado durante el programa que hoy, evidentemente, al desplazarse en la parrilla el programa de Rock Nación, tenemos hueco para un programa más. Y entra ese que os he comentado que se llama Horns Up. Esos cuernos bien alto. Un programa de todo, novedades dentro del rock, metal y todos sus estilos de la mano de Juanma Fernández. Y se emite desde Benidorm. Que no solo se hacen viajes del inserso ahí, que hay más cositas. Pues a partir de hoy, de 8 minutos escasos, podréis disfrutar con Juanma Fernández de ese Horns Up. Justito después de Pequeño Tanajo. ¡Qué contento estoy! Evidentemente, tanto Rock Nación como Horns Up, como Pequeño Ternasco, como los más de 60 programas ya cercanos a 70 de la parrilla de emisión de Asalto Mata Radio Rock.com, los puedes escuchar a la hora que te dé la gana, el día que mejor te venga, desde nuestra lista de podcast, nuestra selecta lista de podcast, que ya sabéis, se encuentra en la página, en el menú principal, arriba del todo, pinchas en lista de podcast y ahí se te despliegan todos en orden alfabético. Y a disfrutar del rock y del metal a cualquier hora, señora. Y ya sabéis, que los jueves en Pequeño Ternasco tenemos una tradición chulísima, que es que cierra el Boni. ¿Qué ha pasado entre María y yo? Noches sin dormir, vacías, demasiadas. Y con el Boni da igual dónde acabar, que precisamente la canción que estamos escuchando, ese tema que venía en el Balas Blancas de los Barry, para que nunca se deje de escuchar su voz, los jueves en Pequeño Ternasco cierra el Boni. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Wakanda. Ya. Ya lo sabía, esperaba. Tiemblo pensando en ti, sudo cuando pienso en mí. Nunca hasta ahora vi, sin explicación. Hacerle lo que sea, que espere todo cuando tú apareces, que envidie lo que va a pasar entre tú y yo. Tiemblo pensando en ti, sudo cuando... Míralo, míralo, Juanma, no decía nada, pero la escucha que estaba. Menudos aplausos me pone por aquí por WhatsApp. ¡Vamos pa' compañero! ¡A tope! Así que no vamos, Rosa Rosae, hasta lunes, ¿eh? Porque como no cambie la situación, este sábado no hay senderos, así que a descansar a tope. Por disfrutar el fin de semana, muchos besos, abrazos y hasta el lunes. No preocuparse, que si hay algún cambio, vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco os avisará, aunque sea con 5 minutos de tiempo. Yo también me despido de todas y todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha y recomendaros. Y os vuelvo a recomendar que os quedéis a la escucha, que ahora viene ese pedazo de programa llamado Horns Up. Sin nada más que añadir, el talto, esa terrascación. Ah, no, calla. Os recuerdo, como siempre, que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, en fase 1, fase 2 o fase 3, o otra vez en la fase 2, como las cuatro comarcas aragonesas afectadas, pues la cosa, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Ahora sí, en talto, esa terrascación, a la cascarla y a jugar